Kryptonianos y Gotamitas. Hola y bienvenidos al primer programa de Kryptonianos y Gotamitas, Kig, spin-off del podcast de La Casa de Él. Me imagino que si estás escuchando esto es porque eres oyente de dicho podcast, así que ya me conoces. Yo soy Ham, me podéis encontrar en Twitter como @evendrones con V. Y os voy a hablar en esta especie de programa piloto de algunos cómics publicados no hace mucho en España. No tengo ni idea de cómo vamos a continuar con este spin-off más adelante, ni su periodicidad, ni los temas que se van a tratar, ni quién se va a encargar de ello, nada. Pero bueno, esto nace con la intención de daros más materia para alimentar vuestra sed de cómics y friquismos varios, hecho de una forma rápida y que a nosotros no nos suponga una carga mayor de trabajo y tiempo de la que ya tenemos. Vamos a empezar con Antes de Watchmen, Ozymandias. No hace mucho que se publicó en nuestro país el tomo Antes de Watchmen, Búho Nocturno en tapadura, por parte de ECC Ediciones. Y ahora, pues, continuamos con esta colección, Antes de Watchmen, con otro tomo más, ¿vale? Que es, una especie de precuela de esa mítica e inigualable obra de Alan Moore y Dave Gibbons, titulada Watchmen, que todos conocéis. Aquí lo que se va a tratar es de saber más sobre el supuesto villano de la obra original, ¿no? Quizás la publicación de estos tomos de Antes de Watchmen en tapadura por parte de ECC responda a el hecho de que estos personajes de Watchmen están muy de moda últimamente, ya no solo por ese proyecto de serie televisiva que está llevando Damon Lindelof para HBO, sino también por ese evento de DC Comics que dentro de unos meses llegará a nuestro país bajo el nombre de Doomsday Clock, en el que gente como Geoff Johns, Gary Frank y Brad Anderson van a introducir o supuestamente van a introducir al Doctor Manhattan en el universo DC junto a Batman, Superman y compañía. Pero bueno, lo que nos traen aquí los autores, que no lo he dicho, son Len Wein al guión, el tristemente desaparecido Len Wein al guión, y Jay Lee y Yun Chung al dibujo. Pues bueno, lo que nos traen es una, como os decía, una precuela de Watchmen, en el más estricto sentido del término en esta ocasión, ya que al final del último número de esta miniserie, atención, spoiler, nuestro protagonista, Adrian Bate, asesina tras una lucha física al comediante en su propia casa, crimen que es el que desencadena todos los acontecimientos que forman parte de la obra original, ¿no?, de Watchmen. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues lo que hace aquí el guionista es recorrer la vida de Ozymandias, de Adrian, desde su niñez hasta ya cuando se convierte en hombre y traza todo este plan que pretende cambiar al mundo, ¿no?, detallando la forma en la que se fue moldeando a sí mismo, pasando de ser un jovencito debilucho al que pegaban cuando era pequeño a ese ser que es la perfección hecha carne, ¿no?, Ozymandias. No faltarán a lo largo de la narración escenas que ya nos deberían resultar familiares, como todo lo que tiene que ver con la relación del protagonista con el resto de héroes o de vigilantes, y todo ello narrado a partir de frases lapidarias que le dan un toque de grandiosidad a la obra, lo cual, bueno, pues es bastante apropiado, ¿no?, para un cómic dedicado a este personaje. Quizás lo más interesante no sean los continuos guiños y referencias, que son casi necesarios, sino todo ese trasfondo del personaje que Wayne nos presenta como narrador. Bate, Adrian Bate, siempre ha sido un personaje muy gris. Y aquí lo que hace el autor es profundizar en este aspecto, ¿no? Mostrar sus luces y sus sombras y la forma en la que se ha ido construyendo a sí mismo, además de las motivaciones que ha tenido a lo largo de su vida para hacerlo. En cuanto al apartado gráfico, pues bueno, como os decía, tenemos al americano-coreano Jay Lee, junto con su esposa Yun Chung, que es la colorista. Y bueno, a los que ya conocéis a este artista, pues supongo que ya sabéis lo que os espera. Este tipo tiene un trazo fino e impoluto que le da a todas las páginas una elegancia a la que muy pocos dibujantes pueden aspirar, sobre todo cuando hace unas composiciones de página tan cuidadas como os vais a encontrar en este tomo, y que le da a todo un aire de epicidad que le sienta muy bien a esta obra. Lo malo de Jay Lee, bueno, quizás nos encontramos con unas figuras exageradamente estáticas, algo que también ocurre con otros artistas que tienen más de ilustradores que dibujantes, ¿no? Como puede ser, bueno, el caso más obvio es el de Alex Ross, que es un tipo impresionante, pero que bueno, que tiene eso, ¿no? Que sus figuras se acusan un poco de ser demasiado estáticas en algunos momentos, y eso para determinadas historias puede no sentar bien. Bueno, en este caso yo creo que no es problema, que el arte de Jay Lee le sienta muy bien a esta obra, tal como Len Wei la ha escrito. Así que nada, aquí te puedes entregar perfectamente a disfrutar de cada página, porque es un deleite, ¿eh? Por lo demás, la edición, pues bueno, un tomo en tapadura, 160 páginas, a un precio de 16,95. Y seguimos con Antes de Watchmen, porque otro título que se ha publicado no hace demasiado, también por ECC Ediciones, es Antes de Watchmen, Búho Nocturno. En esta ocasión tenemos al guionista Michael Straczynski, con un grupo de dibujantes, entre los que destaca pues, Andy Kubert. Y lo que aquí nos encontramos es, pues, evidentemente, a la historia de Dan Draper, más conocido como Búho Nocturno, el que todos ya conocemos por la obra original, por Watchmen. También se pasaron por aquí varios secundarios, como por ejemplo Rorschach, Espectro de Seda, el Comediante o el Doctor Manhattan. Lo que el guionista ha tratado de hacer aquí con esta miniserie es, pues al igual que ocurría en el tomo anterior, contar cómo Draper se convirtió en el vigilante nocturno que todo el mundo conoce. Bueno, tal y como apunta Straczynski, aquí todo comienza con la relación de Dan con su madre, estableciendo seguidamente ese lazo de unión con el búho nocturno original, Hollis Mason, a través de la admiración, ¿no? Dan era un profundo admirador de la figura del búho nocturno original, y aunque no se nos muestra realmente nada que no pudiéramos más o menos deducir a partir de la obra original y los anexos que complementan cada uno de esos maravillosos 12 números de los que constaba Watchmen, resulta muy interesante ver cómo el guionista aquí decide desarrollar toda esta idea. Hay que destacar el respeto con el que el escritor aborda este trabajo, tanto que tal vez ese respeto y ese miedo a tocar demasiado esos personajes que no son suyos, le acaban por perjudicar, atándole de pies y manos a la hora de escribir. Todo relatado en esta obra es coherente con lo que ya sabíamos, y realmente pues se limita a poco más que rellenar huecos, muy bien rellenados, eso sí, pero no va mucho más allá de eso, ¿no? ¿Qué es lo más interesante de esta obra? Pues quizás, desde un punto de vista puramente formal, es que refleja cómo era la vida cuando Búho Nocturno formaba equipo con otros héroes, que eran, bueno, en los viejos y buenos tiempos de los Watchmen. En la obra original de Moore se nos habla de la época en la que Búho Nocturno y Rorschach formaban equipo, pero no mediante flashbacks, sino prácticamente a través de las conversaciones de viejos camaradas que mantienen estos dos tipos, ¿no? A mí siempre me ha parecido que el equipo formado por esta pareja en sus años mozos era un concepto muy poderoso. Y aquí lo que podemos hacer es, bueno, ver eso de cerca, ¿no? También es muy interesante ver cómo Dan descubre el amor de la mano de toda una femme fatale, como es este personaje llamado Lady Crepúsculo, que hará su aparición, su tórrida aparición por aquí en algún momento. Lo malo, bueno, a pesar de que la historia está contada de forma correcta y en ningún momento se hace pesada, sí que hay algo que no acaba de cuajar, ¿no? Al llegar a la última página del tomo, pues no, yo no me pude quitar de la cabeza la idea de que si cambiamos el nombre de los personajes y los situamos en un universo que no tenga nada que ver con Watchmen, pues estaríamos ante una obra del montón, sin demasiado interés. Bueno, no es el caso. Estos personajes y su mundo son algo tan potente que en manos de un guionista hábil como es este caso, ¿no? Straczynski, bueno, es conocido por todos, que quizás no acabe todos sus trabajos, pero lo que hace lo suele hacer bastante bien. Así que, bueno, con un guionista como este, pues al final el resultado yo creo que es satisfactorio. En la parte de dibujo, pues uno de los atractivos de este volumen es el poder ver uno de los últimos trabajos del señor Joe Kubert, ya que no sé si fue el último, pero si no lo fue, pues poco más haría antes de su muerte. Y en esta ocasión se dedica durante buena parte del tomo a entintar los lápices de su hijo Andy Kubert, para luego ser ya al final sustituido por Bill Sienkiewicz, algo que se aprecia notablemente, ¿no? Ese cambio. Gráficamente, pues la historia, evidentemente por los artistas implicados, no recuerda demasiado al trabajo de Dave Gibbons. Aunque, bueno, tampoco creo que esa fuera la intención en ningún momento de estos artistas, ¿eh? Por lo demás, pues bueno, un tomo que no es solo para completistas. Ya sabéis el odio que generó desde su anuncio hace ya años esta serie de Antes de Watchmen. Yo la verdad que la disfruto. Creo que cuando pierdes, cuando la comparas con la obra original, ¿no? Porque, bueno, no se me ocurre ningún cómic que pueda resistir esa comparación y estos no son una excepción, lo cual no quiere decir que sean una basura. Los hay mejores y los hay peores dentro de Antes de Watchmen, pero bueno, yo creo que el nivel medio es bastante aceptable y Antes de Watchmen Búho Nocturno es un ejemplo más. Por lo demás, la edición, de ECC Ediciones, evidentemente, cartoné, tapadura, 120 páginas y el precio recomendado es de 14,95 euros. Vamos ahora a pasar a un manga, a Uzumaki, recientemente reeditado por Planeta Comic. Uno de los autores de manga más conocidos por estas tierras, sobre todo gracias a las recientes reediciones de muchas de sus obras, es el señor Junji Ito, y una de sus obras más conocidas es sin duda este tomo que tengo aquí, Uzumaki, sabéis que la traducción de Uzumaki es espiral, esto lo saben todos los seguidores de Naruto. La acción de las historias que nos encontramos en Uzumaki, porque son varias historias las que se relatan en este tomo, tienen todas lugar en el pueblo de Kurouzu, donde vive la que será la principal protagonista de todas ellas, Kirie Goshima. Su novio, y perdón por mi japonés, Shuichi Saito, será de alguna forma el motor de toda la acción, ya que todo comienza con el padre de este. Según Shuichi, su padre lleva ya un tiempo obsesionado con todo lo que tiene forma de espiral. Esto lo puedes pensar y dices, oye, no parece un problema demasiado grave, ¿verdad? Pues sí lo es, ¿vale? La primera vez que en la obra Kiri, nuestra protagonista, se encuentra con el padre Shuichi, es en un callejón y la verdad es que es una escena que te hiela la sangre. El tipo permanece agachado observando fijamente la concha de un caracol, la concha en espiral, claro, de un caracol que está ahí pegado a la pared, sin inmutarse de ninguna manera ante los intentos de Kiri por llamar la atención de este, ¿no? Y la verdad es que es un momento que ya yo creo que te marca el tono que va a tener la serie de ser un what the fuck continuo. Esta no parece una escena precisamente sacada de una película de terror de tipo slasher, y aún así la magia, por llamarlo de alguna forma, de Junji Ito logra que un momento como este sea increíblemente perturbador, ¿vale? Y todo ello teniendo en cuenta que hasta ese momento la obra no ha mostrado la intención de asustar de forma alguna al lector. En esta escena puedes intuir que la obsesión de este hombre va mucho más allá de algo remotamente parecido a lo normal, y sabes, sin lugar a dudas, que la historia de este hombre pues no va a acabar bien. Cuando conocemos el caso del padre de Shuichi, aún estamos entrando en la espiral. A medida que pasamos de una historia a otra y avanzamos en la lectura, nos iremos internando más y más en esta locura que envuelve al pueblo y de la que el propio Shuichi parece ser el único conocedor. Por supuesto, la comprensión de los hechos por parte de este personaje responde pues únicamente a una necesidad argumental del autor y no a algo que tenga lógica alguna. Este tipo, el novio de la protagonista, parece saber un montón de cosas y en ningún momento se nos explica por qué, ¿vale? Simplemente es porque tiene que haber un personaje que sepa lo que está pasando y que pueda verbalizar ese conocimiento para que el lector se entere un poco, ¿no? Si no, puede haber algún momento en el que te pierdas. Si los razonamientos de Shuichi para explicar los extraños sucesos acaecidos en el pueblo se escapan a la lógica, lo que ya no tiene ningún sentido es la incredulidad de su novia, que se sale de cualquier tipo de escala, ¿no? Después de haber visto cosas tales como almas atrapadas en vasijas de barro o bebés con unos días de vida que conversan sobre volver al útero materno, Kiri sigue sorprendiéndose de cualquier suceso que ocurre a su alrededor, que siempre tiene que ver con, de alguna u otra forma, con espirales, claro. Y ella sigue viviendo su vida normalmente, al igual que hemos visto miles de veces esas familias en las películas de terror que viven en una casa encantada y se resisten a mudarse a pesar de presenciar cada noche un poltergeist en su dormitorio, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en este pueblo, en Kurouzu? Pues como bien explica Shuichi, existe algún tipo de maldición de naturaleza indescriptible que pesa sobre el pueblo y que está relacionada con las espirales. Visualmente, esto se pone de manifiesto mediante la plasmación de un ambiente lo más opresivo y malsano que inunda las páginas del tomo. Esta maldición se nos muestra de las más diversas y retorcidas maneras, actuando sobre los habitantes del pueblo y va siendo cada vez más palpable a medida que avanzamos en la historia, acabando por afectar no solo a la totalidad de la población, sino a la misma infraestructura física del pueblo, en una conclusión, un final que es totalmente, bueno, lovecraftiano, por así decirlo, ¿no? ¿Es entonces Uzumaki una obra de terror? ¿Vas a tener pesadillas tras su lectura? Pues, estoy seguro de que esta obra no se puede meter en el mismo saco que las historias de terror más convencionales, de monstruos, asesinos en serie y cosas así, porque el terror de Junji Ito es a la vez más sutil y también más visceral que el terror más convencional, ¿no? Ataca tu sentido de lo que es posible en nuestro mundo y se acerca en ocasiones al surrealismo de una forma similar a lo que hace David Lynch en sus películas. Yo describiría el arte de Junji Ito como más que de terror, perturbador, enfermizo, mal rollero, algo así, ¿no? En realidad la historia se puede ver desde un punto de vista narrativo como un viaje hacia el centro de una espiral donde la cordura tiene cada vez menos presencia. Es un viaje en el que vamos viendo cómo los protagonistas sucumben ante la locura mediante esas formas en espiral que a veces causan atracción y a veces repulsión a los habitantes del pueblo, ¿no? A veces los obsesionan con el tema de las espirales, como ocurría con el padre del novio de nuestra protagonista, y otras veces todo lo contrario, les provocan rechazos, pero bueno, de cualquier forma el resultado final siempre acaba siendo funesto. Si nos fijamos en el apartado gráfico, pues nos daremos cuenta de la inteligencia del autor a la hora de abordar este aspecto. En los momentos en los que presenciamos situaciones normales, aquellos en los que la espiral no se manifiesta de forma explícita, pues utiliza un estilo bastante costumbrista dentro del manga japonés, pues bueno, desprovista de personalidad, no demasiado llamativo. Sin embargo, cuando llega el momento de mostrar algo realmente perturbador, cambia su estilo completamente, abandona las líneas claras para cargar las viñetas de sombras de tinta y mucho detalle a base de rayita. Algo que de alguna forma da al lector la sensación de estar presenciando una escena que no se corresponde con la obra que estaba leyendo hasta ese momento, ¿no? Dejándole, bueno, te deja con el culo torcido, te saca de la raída, por así decirlo. En cuanto a la edición de Uzumaki por parte de Planeta Comic, pues bueno, se trata de un tomo en tapa dura de 656 páginas, no está mal, en blanco y negro, evidentemente, con sentido de lectura oriental, que es algo que se agradece, no es una edición espejada ni cosas así. Y bueno, contiene toda la obra Uzumaki, que originalmente eran 3 volúmenes, aquí lo tenéis al completo, y el precio es de 25 euros. Y ya para acabar, vamos con una obra de Mark Millar, Hack, recientemente publicada en nuestro país por Panini Comics, que bueno, es la editorial encargada de publicar la mayor parte de las obras del Millar World, ¿no? Por no decir todas, yo creo que las obras que se comprenden dentro del llamado Millar World, todas las tiene publicadas en nuestro país Panini. Bueno, ya sabéis, me refiero a cosas como Wanted, Kick-Ass, Nemesis, Super Crux, Superior, Starlight, Kingsman, MPH, Crononautas, ahora recientemente también Empress y Renacida, bueno, y alguno más que me queda por ahí. Bien, Hack, al igual que Frank Miller, utilizó en su obra El regreso del Caballero Oscuro a un Superman definido por su carácter más fascista y patriota, pues aquí lo que hace Mark Miller es un poco utilizar un trasunto del Hombre del Mañana, que exagera su lado más simplón y bien intencionado, ¿no? El Boy Scout más clásico. Hack, que así se llama el protagonista de esta historia, no tiene ningún tipo de problema que le coloque como el tonto del pueblo, por así decirlo, pero responde a un arquetipo de bueno, típico de que es tan bueno que parece tonto, ¿no? Se trata de un tipo enorme con un gran parecido a Channing Tatum, por cierto, pero en rubio, y trabaja en la gasolinera del pequeño pueblo en el que vive y es muy querido por todos los vecinos. Es una de esas personas que parecen rebosar bondad por todos los poros, sin un ápice de malicia, y su objetivo en la vida es simplemente vivir en paz y realizar una buena acción cada día, ¿no? El tío lleva una lista y va apuntando la buena acción que realiza cada día, y esa buena acción puede ir desde lo más insignificante, que no sé, bajar un gato de un árbol haciendo de Superman, hasta algo que se pasa sobradamente del concepto de buena acción. Y es que Hack no es tan solo capaz de alegrar el día a una anciana diciéndole lo valiente que ha sido, ¿no? Por llevar su enfermedad con entereza, sino que puede hacer cosas también pues que nadie más puede debido a su propia naturaleza superheroica, por así decirlo. Porque Hack no es Superman, pero no le falta mucho para serlo. Al menos para ser como aquella versión primitiva del Hombre de Acero en sus primeros tiempos editoriales allá por los años 30. Cuando Superman, en lugar de volar, tan solo era capaz de dar grandes saltos y sus poderes comprendían poco más que una fuerza extraordinaria que le permitía levantar coches, ¿no? Como en la portada de la Action Comics número 1 y hacer que las balas rebotaran en su cuerpo y salieran despedidas. Pues Hack, bueno, es muy rápido, es increíblemente fuerte y además posee la capacidad de localizar cualquier objeto o persona si tiene la información debida sobre ello. Obviamente, gracias a este don, en lo que más ayuda Hack a sus vecinos es en encontrar objetos perdidos y mascotas también, y a cambio la comunidad pues cuyos miembros saben perfectamente que las habilidades de este joven no están dentro del espectro de lo humanamente posible, pues lo que hacen es mantener su secreto a salvo, ¿no? Porque saben que si esto sale a la luz, pues por así decirlo, el mundo se comería a Hack. Pero bueno, una historia en la que solo viéramos a nuestro peculiar héroe encontrando las llaves de sus vecinos día tras día, pues seguramente no tendría mucho éxito, ¿verdad? Pues la vida de Hack cambia cuando una nueva vecina intenta ganarse unos dólares contando al mundo el secreto de este joven. A partir de entonces, pues claro, la vida de Hack va a cambiar radicalmente. Y esto es debido a que en los medios de comunicación de todo el país han puesto el foco de atención en su persona. Ha dejado de ser ya un héroe anónimo para convertirse en un tipo del que mucha gente se va a querer aprovechar. Pero bueno, la historia tampoco va de los políticos que pretenden aprovechar la publicidad que pueda salir de una foto con Hack, ni de cómo la prensa le martiriza a partir del momento en el que sale del armario, por así decirlo. La trama de la historia va a evolucionar rápidamente hacia su núcleo central cuando precisamente esta repercusión mediática haga que la historia de Hack llegue al conocimiento de gente de su pasado, de la que Hack ni siquiera tenía constancia. Gente que podría explicar de dónde viene y cuál es la naturaleza de sus poderes. A partir de ese momento, pues asistiremos a un viaje de descubrimiento por parte de nuestro protagonista, en el que, como es obvio, pues habrá momentos en los que la situación se tendrá que resolver a base de una buena ensalada de hostias. Aparte de eso, pues bueno, cómic de Mark Millar, a los que os guste os va a gustar, a los que no, pues probablemente no, ¿vale? Es, en el mejor de los sentidos lo digo, es más de lo mismo en cuanto al Millar War. Apartado gráfico, pues bueno, el trabajo que realiza aquí el señor Rafael Albuquerque es pues una auténtica maravilla. Hay que destacar especialmente esas páginas sin ningún tipo de texto de acompañamiento en las que el dibujante nos lleva junto a Hack a saltar de coche en marcha por la autopista, a arrojarse a un acantilado y sumergirse en el océano, que son las primeras páginas con las que comienza esa historia. Y la sensación de velocidad y dinamismo que es capaz de imprimir a esas viñetas es alucinante. Pero bueno, su buen hacer no se limita a esos momentos de acción. Cuando se trata de reflejar escenas más cotidianas, como esas en las que vemos a Hack deambulando por el pueblo, pues el artista consigue impregnar de inocencia y bondad cada viñeta, reflejando así el carácter del protagonista. De la misma forma, en la parte final de la obra, Albuquerque cambia el tono para mostrar un ambiente muy alejado de toda esta parte del pueblo. Y bueno, ahí en esa parte lo visceral prima sobre todo lo demás, y quizás esta diferencia de estilo en función del estado de Hack sea lo más valorable de su trabajo, ¿no? Nada tiene que ver el principio de la obra, donde vemos a ese Hack pueblerino que realiza buenas acciones, con la parte final, que es a donde nos va a llevar y de la que no os voy a hablar para no reventaros la sorpresa. No hay que olvidar que todo el trabajo del dibujante está complementado de forma excelente por el colorista Dave McCaig, cuyas acuarelas le dan el tono debido a los lápices de Albuquerque. Por lo demás, la edición, pues bueno, es un tomo en tapadura, 160 páginas, y el precio de Panini Comics son 16 euros. Acabamos aquí con esta primera entrega de Kick, Kryptonianos y Gotamitas. Espero que os haya gustado. Pido perdón por los errores que haya podido cometer en estas reseñas, que seguro que han sido muchos. Y espero que nos hagáis llegar vuestros comentarios sobre el programa, que serán muy apreciados. Hasta que llegue la siguiente entrega de Kick, leed muchos cómics.